Pues bienvenidos de nueva cuenta, este es el tercer corte de Midbear Podcast. Y bueno, tengo aquí de nueva cuenta a mi compañero Chango del Mal, los invitados Pander y Emilioso. Y como dijimos, pues vamos a tocar el tema acerca de la comunidad, esta Midbear. Y pues para hablar de ella, pues tenemos a los dos expertos, ¿no? Al experto en esta materia, pues el creador del sitio. Platícanos un poquito, Pander, ¿de dónde te nació la iniciativa de hacer una comunidad de osos en Yucatán? Bueno, pues creo que a todos nos ha pasado de que... Bueno, a mí me pasó en la parte de la adolescencia, en la que trataba de encontrar una identidad, y yo notaba que como que el ambiente gay, que como todos nosotros conocemos, no era lo que yo buscaba, no era lo que yo esperaba, porque encontraba como que había mucha pose y muchas cosas por el estilo, al menos de los que conocí en el momento en el cual yo me fui acercando a todo esto. Y poco a poco me fui dando cuenta que me gustaba la gente pues robusta, masculina, en cierto modo madura, y pues fui leyendo y me di cuenta que este tipo de gente tiene una clasificación, que son los osos. En su principio yo fui invitado a ser parte de una comunidad, la cual estuvo como tal vez unos 3 años y medio aquí en la ciudad de Mérida. Fue una experiencia muy padre, en la cual conocí muchísima gente, pero pues como digamos que llegó a su fin del ciclo y ya comenzamos lo que viene siendo otra parte, que esta nueva parte se conoce como Midbear. Midbear tiene aproximadamente 2 años, se podría decir, en Mérida, funcionando. Aunque no hemos sido constantes, en un principio salió porque un día estaba yo en casa y estaba yo enfermo y no tenía nada que hacer y dije, pues voy a entrar a internet, y se me ocurrió contratar un servicio y así nació Midbear, que Midbear como sitio fue así, un día estaba deseoso y tenía ganas de volver a hacer algo relacionado con los osos, y ya tenía mucha gente que seguía al otro grupo, que se había quedado con el hueco de, oye, pues ¿qué pasó con el movimiento de los osos? Ya se va a acabar, ya no va a regresar a Mérida. Una pregunta, fuera de, bueno, esa inquietud que tuviste desde la adolescencia, el hecho de crear la comunidad, ¿cuál es el fin? Al final de cuentas, o sea, ya sabemos, ¿no? Nos juntamos, nos reunimos, hacemos reuniones, pero más allá de eso, ¿cuál es tu fin personal? ¿Qué buscas tú dentro de esta comunidad? Pues mira, tal vez suena así como que idealista, pero pues me gustaría que la gente de Mérida como que tuviera un espacio en el cual poder contactar a gente que piense como ellos, no sintiéndose mal por quienes son, porque a veces te pasa que no te quieres acercar o no quieres salir de donde tú estás, de tu área, porque te da miedo lo que la gente vaya a decir, lo que la gente, no sé, que te vayan a estigmatizar, por ejemplo. Hay gente que dice, no, yo jamás voy a ir a la disco, ¿por qué? Porque estoy ya grande o ya estoy gordo y... ¿A qué voy a ir? Me van a estar diciendo cosas, me van a estar tratando mal. Y digo, pues Midbear somos una comunidad de osos donde eso nos viene dando igual. O sea, si eres gordo, mejor. Si eres maduro, pues qué padre. En las experiencias anteriores que has tenido, tanto en el anterior grupo que mencionas como actualmente en el de Midbear, ¿cómo ha sido ese acercamiento por parte de los osos, ¿no? De acá, de Mérida, de Yucatán. Pues ambos grupos fueron muy diferentes. El primer grupo, pues estábamos empezando todavía, nadie sabía nada de la comunidad de osos. Hubo gente que nos ayudó, nos echó la mano desde el principio. Fue así de que incluso nos daban una casa en la cual podíamos reunirnos en un principio. Y poco a poco nos fuimos como que dando a conocer en Mérida. Y en un principio todo el contacto era así por medio del Messenger exclusivamente. Después se creó un sitio web para que la gente pudiera conocernos, pero más que nada era así como que vamos a hacer una fiesta cada 2 meses y ya. Entonces después de esas fiestas ya no había contacto con la gente y siempre te quedaba así como que la sensación de que bueno, ¿y qué más? No. Ya nos juntamos en una fiesta, ya fuimos y ¿ahora qué? Esto es todo lo que va a haber de la comunidad de osos, pues no. Entonces cuando ya termina este ciclo empieza a meter que como que empieza siendo como una especie de copia de lo que fue el antiguo grupo. No porque quisiéramos copiar lo que había anteriormente, sino porque la misma gente que algunos habían quedado con las ganas de continuar este movimiento, pues se unieron. Hubo gente que me apoyaba, que era tanto de Mérida como de otros estados. Y al principio era como que un amigo venía y agarrábamos el pretexto que él venía a Mérida y hacíamos una fiesta. Y nació el nombre de Midbear. De hecho, el nombre de Midbear nos lo dio aquí Emilioso. Porque un día estaba así como que rompiéndome la cabeza y dije, ¿cómo le pongo al nombre? Y que estaba pensando tal vez Meriosos o Osos Yucatán no sé, en cuanto a nombre, yucatosos, no sé, cuanto a nombre ridículo. Y de aquí nació la idea. Emilio me dijo, no, ¿por qué no le pones Meter? Porque Meter es la clave, ¿no? Meter es la abreviación internacional de Mérida, Yucatán, México. Y pues Bear es como nos conocen en todo el mundo, los osos. Emilio, una pregunta. Tú, bueno, nos está comentando que tú conociste Meter en sus comienzos, ¿no? Cuando todavía se le puso el nombre. ¿Conociste la anterior comunidad que había? La anterior agrupación, sí la conocí. De hecho, pues digamos que fui miembro participativo. Asistí a las reuniones, que pues sí, eran cada 2 meses, no era como lo que somos ahora, que es una comunidad virtual en internet. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese salto de un miembro que participaba en una comunidad ahora ser administrador de otra? Pues simplemente el amor a la playera de pelos, por así decirlo. Lindo, y igual, que como le pregunta Pander, ¿qué es lo que tú buscas en esta faceta, ¿no?, del grupo de osos de acá de Yucatán? Pues, ¿qué es lo que busco? Pues, primero que nada, pues los tres, en este caso los cuatro, tenemos muy bien puestos los pantalones para, pues, tener que mover esto a la comunidad, porque, pues, no es bastante fácil aquí en Mérida. Pues, estamos tratando de hacerla crecer poco a poco, invitándolos con ideas nuevas como esto que es el podcast, el tener el chat en la página. En la misma página tienen un chat para conocerse. Simplemente es el dar a conocer a los osos en Mérida y que seamos una comunidad grande, que nos echemos la mano unos a los otros y pues hacer reuniones, o si tengo algún problema, algún pedo y alguien, no sé, que sea doctor, médico, policía, abogado, lo que sea, y pues entre osos nos podríamos echar la mano. Claro, o sea, cumplir los objetivos que ustedes nos han planteado y que finalmente es lo que hace, ¿no?, yo creo, una comunidad. Porque digo, ahorita que mencionaban eso, yo creo que la experiencia de todos ha sido muy, muy parecida en el sentido de que cuando inicias en el ambiente, pues digo, si eres hasta cierto punto, cuando ya de por sí eres diferente, ¿no?, con en relación al demás resto de la gente por la condición de ser homosexual, el hecho de que además seas gordito, que además, no sé, o sea, igual y te gusten los gorditos. Y yo sí creo que igual, como tú dices, muchas veces hay gente madura, hay gente gordita, gente igual y vaya, que no cumple como explicábamos la primera vez, ¿no? No cumple con el estereotipo del gay. Entonces llega un momento en el que no te sientes como identificado y no sientes aceptado, porque me acuerdo que las primeras, todo el mundo empieza con el Milk o con las páginas de ligue, y típico que ponen gordos no, o tú no, busco de gordo. Ajá, entonces ajá. Llega un punto en el cuando encuentras estas comunidades, bueno, en el caso de tanto de Ken como yo, lo primero que descubrimos fue pues la página de Gay Osos en el Mirk hace más de 9 años. Sí, más o menos. Entonces, cuando entras allá es como abrir una puerta y entrar a otro mundo, ¿no? Y de darte cuenta que por las mismas características por las que no incluyo, o sea, no encajabas en una comunidad, en aquí esta es como que todos te dicen bienvenido, un gordito. Jacob, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia a la comunidad y al sitio Meter de, por ejemplo, páginas como Bear 411, como Manhunt, como de otras comunidades, punto de la comunidad anterior igual? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que la gente debe decir? Yo quiero pertenecer a Meter porque Meter a mí me gusta. Pues podría ser primero que nada porque, bueno, nos hemos dado cuenta que en Mérida como que la identidad de oso todavía está creciendo y se está formando. Como tú decías, el que no encajamos. A mí me ha tocado que muchas veces yo conocía gente y me preguntan, ¿y a ti cómo te gustan? Y yo, pues a mí me gusta la gente gordita. Y entonces, ¿y por qué? ¿Cómo te puede gustar la gente gordita? Si es fea, es horrenda. Y muchas, muchas cosas he escuchado que dicen negativas. Y dices, oye, ¿y por qué? Y pues dije, yo no quiero que la gente se sienta mal por eso. De hecho, yo era una persona muy insegura antes de ingresar a lo que era el grupo de osos. Yo jamás me vería sin camisa o echando relajo o ese tipo de cuestiones con los demás, porque me daba pena lo que la gente pudiera decir de mí. Entonces, eso fue lo que me gustó de abrir un espacio para lo que son los osos. Y pues dije, bueno, hay en otros lados. ¿Por qué no tener una versión local? ¿Por qué no poderme reunir con los osos en Mérida? Ya no tener que irme a Cancún o tener que irme a México o irme, no sé, a Guadalajara para poder convivir con otros osos. Sin embargo, si te das cuenta, hay mucha gente de otros estados que nos están buscando. Sí, de hecho, nosotros no nos queremos cerrar. O sea, tampoco es así de que, quiero mi comunidad local Y como soy de Mérida, no quiero hablar con nadie más. No, al contrario, queremos estrechar lazos, pero también queremos tener una opción para poder conocer gente en Mérida. O sea, no tener que estar aislados de la demás comunidad oso que hay en el mundo, porque no solo es aquí en Mérida, es en otras partes. Y pues hemos tratado de como que, pues cada uno de nosotros como administradores hemos ido poniendo algo de nuestra propia personalidad al sitio. Si te has dado cuenta, tenemos algunas herramientas de lo que es el chat, tenemos el foro, bueno, no es el foro, es como que un blog donde la gente puede pegar sus opiniones, comentarios, y como que hemos tratado de ser lo más abiertos, bueno, dentro de lo que se pueda. También no vamos a permitir algunas cosas como ofensas a las personas que están entrando, porque todos queremos estar cómodos. Y esto de, pero por ejemplo, no sé, aquí tenemos a ti, que tú das tu propio toque con lo que yo hice en los podcasts, invitando gente, organizando eventos, Emilio igual apoyándonos, dando ideas, pues es nuestro sexólogo, como quien dice, él nos está subiendo varias cosas. Emilio, dentro de todo este rollo que has hecho, yo normalmente te veo conectado en el chat, ¿cuál ha sido una de las satisfacciones que te ha dejado este grupo? Pues primero que nada, pues hace como 15 días más o menos fue la opción que ya habíamos platicado de la mascota. De hecho, en el blog, si le buscan un poquito más abajito, aparecen los dos dibujos que están compitiendo, por así decirlo, de cuál sería la mascota. ¿Cuál es tu favorita? Sí, de hecho hace unos días hubo como una pequeña lluvia de ideas en el chat, y fue que a una gente sí le gustó la primera mascota, a otra no le gustó, y fue que hice otro dibujo, y al parecer, como van las cosas, fue el segundo dibujo, el que está en lápiz y a color, es el que más ha gustado. Esa pues ha sido una de las satisfacciones, de que pues a mí me gusta dibujar, simplemente lo hice por amor a la camiseta, y pues estoy aquí todo el día simplemente pues para echar la mano, porque pues tanto tú, Kenzo, no puedes entrar cada rato, tanto Jacob tampoco entra cada rato, y pues a veces sí hay que pues aceptarlos al momento. A veces me doy cuenta, al momento que llegó el miembro nuevo, pues te doy la bienvenida. Si no, pues, si acaso tardarán como media hora, una hora, si acaso, esperando su aprobación, pero pues, hay aquí, gente que se conecta a las echando 3 de la mano. Mañana. Sí, tenemos gente que se conecta a cualquier hora del día, pues tratando de o ingresar, o de buscar información, o de platicar con alguno de nosotros. Y bueno, finalmente la última pregunta que me gustaría hacerles: ¿qué podemos esperar para más adelante? Ya tenemos propuestas como el chat, ya tenemos propuestas como foro, eventos, podcast. ¿Qué más se les ocurre? O sea, ¿qué más podemos esperar de ustedes? ¿Esperamos acaso un contingente en la marcha de Yucatán? ¿Esperamos buscar espacios en algún otro lado? ¿Qué es lo que, cuál es la idea que tienen ustedes sobre? Bueno, pues como por parte de lo que ibas diciendo de lo que es el contingente en la marcha, es algo que sí he ido pensando. De hecho, me hubiera gustado platicarlo con ustedes también. Yo por primera vez participé en la marcha de aquí de Mérida. Te das cuenta que era así como que el único, según yo, que iba a ir de la comunidad oso. Y me sorprendió que estando ahí mucha gente de la comunidad oso estaba. Claro, estamos así como que separados porque todavía no había un grupo, por así decirlo. Miller ha estado allá, pero siempre ha estado así como que callado, silencioso. Y esto de... Y dije, no, pues ya es el momento en que salgamos. En cierto modo a mí me estaba muriendo de miedo porque nunca había participado en una marcha por aquello de que no, que va a ser mi familia, todo este rollo. Pero dije, bueno, ya salí, me sentí padre, y pues quiero que ese sentimiento se le pueda transferir a las demás personas. De salir, sentirse orgullosos de quién son y cómo son, al menos para, ya sea para consigo mismos o si lo quieren mostrar, pues igual. Pero eso es lo que, más que nada, es la satisfacción de saber que la gente se siente más cómoda consigo mismo. Es lo que más me ha agradado. Y pues sí, sería padre hacer algunos eventos. Me encantaría poder tener algún lugar un día, no sé, un bar o algo así para la comunidad oso, pero pues esos son planes que están a futuro. De hecho, es así como que mi idea inicial desde que me metí a todo esto. Y pues estamos como que tratando de llegar a esos lugares, a ver quién nos apoya. Y eso también está en relación a por ejemplo, el número de miembros y cómo vaya creciendo la comunidad. Eso va a permitir, ¿no?, que más adelante sean las cosas. Y pues ahorita que dices lo de la marcha, digo, yo también tengo muchas ganas, y yo creo que en la próxima sí voy a estar en el contingente de Midler. Y pues digo, también nos va a tocar igual la parte, una parte difícil, porque pues algo que vamos a abrir puertas, al ajá, abrir puertas, porque va a ser la primera vez de que mucha gente gay va a ver la comunidad oso, pero si hay mucho desconocimiento por parte de la misma comunidad gay de lo que es un oso, pues la gente que, el resto de la gente, ¿no? Heterosexual o no, que, o los que van a ver la marcha, va a ser como la primera vez que digan, miren, acá hay un grupo de gays que tiene otro tipo de características, y sí, esperemos que igual en muchos años, pues ya sea, ¿no? Como les decía, ¿no? Que en la marcha, me sorprende mucho en la marcha del DF, que el grupo de los osos es un grupo muy esperado por el resto de la gente, ¿no? Por las, ¿cómo se llama? Banqueteras, por la gente que va a ver el eso, por gente heterosexual, que cuando pasan los gorditos te toman fotos y son la sensación, ¿no? Sí, de hecho, algo que me impresionó cuando dije, yo no esperaba ver tanta gente oso, de repente en la marcha se asoma una persona con la bandera y la gente loca aplaudiendo, gritando, y dije, wow, no pensé que tuviéramos tanta aceptación o que tanta gente ya supiera de nosotros. Y fue así como que, haz de cuenta, como que has vivido siempre como caballo con unas cosas en los ojos que no te dejan ver hacia otros lados, y de repente sales, te das cuenta de ello y dices, wow, o sea, sí ha servido estar aquí molestando a todo mundo durante todos estos años. Pues bueno, ya saben, esta comunidad está hecha para que ustedes se sientan mucho más cómodos, que ustedes puedan igual lograr encontrarse con gente que es como ustedes, al final de cuentas, osos. Y si no, pues a los que les gustan los osos, que también conozcan mucho más de nuestra cultura y que no se nos vea como punto y aparte dentro de la comunidad. Nosotros pertenecemos a la comunidad gay, sí nos juntamos dentro de un grupo, pero también somos parte de esta comunidad. Y okay, igual que los demás, salimos a pedir respeto a las calles. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte del podcast. Y volvemos ahorita con la cuarta parte. Recuerden, sigan escuchando. Esto es Midbear Podcast.